Charlar con él un ratito. ¿Cómo va, César? Buenos días. Buen día, Cristian. ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, imagino que trabajando mucho por estas horas también, porque hemos visto que están integrando la mesa local, donde muchas decisiones se toman allí y se van también previendo lo que viene en la mesa de emergencia sanitaria. Contanos un poquito de eso, cómo vienen trabajando. Bueno, mira, en términos generales, la verdad es que las últimas semanas han tenido ocupados en varios trabajos que se vienen haciendo de manera simultánea. Uno, por supuesto, es la creación de este ámbito en el que confluyen diferentes organismos locales, provinciales y nacionales en función de una atención en conjunto a toda la población de Olavarría que necesita de respuestas de los organismos, pero en este caso respuestas que tienen que ser no con la presencia física, sino a través de otras vías de comunicación. Claro. Y sobre todo, tenemos que dar respuesta a familias que no están transitando el aislamiento de una manera confortable, sino que tienen a veces necesidades básicas insatisfechas y que requieren de una mayor presencia y atención del Estado. Entonces, ahí es donde intentamos poner foco, intentamos dar respuesta, sabemos que las demandas cada vez van a ser más y este trabajo requiere de una coordinación constante, las 24 horas del día, con mucha atención. Claro, es muy complejo, por ahí uno le llega mucho, llega mucha información del ámbito, más que nada nacional, donde a veces no se tienen en cuenta tantas, se tienen en cuenta, pero no se difunden, digamos, todas las realidades del interior también, que son tanto complejas. Imagino, César, que bueno, que los pedidos deben llover, hay muchos reclamos, no sé si reclamos, pero al menos advertencias de lo que va ocurriendo en cada situación. Vos decías, hay mucha gente que no lo está pasando de manera confortable, si se quiere. Yo escuchaba ayer, hay mucha gente que está compartiendo un cuarto y entonces es más complejo hacer un aislamiento, ¿no? Acá tenemos, Cristian, la verdad es que gran parte de la población que no tiene un ingreso fijo mensual, que estaba en el sector de los trabajadores informales, que vivía de changas, que tenía ingresos por su trabajo que cotidianamente realizaba, que hoy se ha quedado sin ingresos. Entonces son familias que hay que asistir con mucha atención. El Gobierno Nacional ha tomado nota de esta situación, está lanzando medidas constantemente en función de estos sectores, pero lamentablemente son los sectores invisibilizados. Claro. Muchas veces lo que se pone en evidencia pública son cómo están transitando esta situación los sectores que tienen facilidades para transitar la cuarentena. Hoy hay un sector muy importante en Olavarría, muchas familias que se les está haciendo muy difícil. Y para esto necesitamos la presencia del Estado y la solidaridad de todos. Entonces, en eso es donde estamos poniendo la atención. Claro. Por supuesto, en las medidas principales que tienen que ver con el aislamiento, evitar el contacto físico, evitar la circulación. Ahora, a quienes mandamos a la casa y le decimos que se cuiden y que respeten estas medidas, tenemos que garantizarle los mínimos derechos para que puedan transitar la cuarentena de una manera digna. Claro. Pensaba, César, en esto que vos decías, y es real, por ahí hoy, el hoy, digamos, tiene que ver con esas personas que por ahí se generaban con el trabajo de la mañana comía al mediodía y con el trabajo de la tarde comía a la noche, ¿no? Porque por ahí no tenía esa posibilidad, ni siquiera decirte que hacía la changa y compraba por semana, a veces vivía el día a día. Y Exactamente. eso es el hoy, ¿no? Pero yo digo, a futuro y pasando una semana, 2 semanas más, también va a haber que atender otras. otras necesidades también, ¿no? Porque aquel sector que vos decías por ahí lo pasa un poquito más confortable, hay que tener en vista que estas dos semanas y tal vez que se prolongue un poquitito más, y que yo creo que es el escenario que se viene, va a estar complejo algunos comercios para pagar sueldos y cosas así. Digamos que como que la cadena va a ir presentándote nuevas obligaciones a medida que se avanza, ¿no? Totalmente. Digamos, todos estamos aprendiendo el camino y en el día a día de esto, que no solamente Olavarría, Argentina, el mundo está aprendiendo. Digamos, los países centrales están en un colapso social, económico, sanitario, y la verdad es que nosotros tenemos la ventaja del tiempo, que es que este virus ha llegado más tarde al continente y nos ha encontrado con un Estado que ha tomado definiciones a la altura de las circunstancias, y la verdad es que estamos teniendo el tiempo necesario como para tomar las decisiones correctas. Claro. Hoy el Estado Nacional tenemos un presidente que está tomando medidas muy concretas en función de estas demandas a las que vos haces referencia. Sí. Se va a asistir a las empresas a través de condonaciones impositivas o inclusive también de ingresos para que pueda sostener el personal, se va a sostener a los monotributistas, se va a aumentar la asignación de gastar por hijo. O sea, hay varias medidas en términos económicos para tener en cuenta que hoy se han lanzado. Pero requiere muchísima atención también de la sociedad, de cómo tenemos que ir entendiendo cada una de estas decisiones. Claro, claro. Y pensaba esto que vos marcabas, César, en dos meses cambió el mundo. Ha sido muy vertiginoso. ¿Quién estaba preparado para esto? Es una cosa tremenda. Yo creo que en la historia no se conoce algo así, que ha sido tan de repente, nadie lo no se veía venir nada, ¿no? Mira, el primer caso en Argentina es del 3 de marzo. Estamos hablando hace 21 días. ¿Sí? Que nuestro país cambió un giro terrible. Claro. El 7 de marzo estaba promocionando un encuentro masivo religioso. Estamos hablando de hace 15 días. O sea, es un aprendizaje constante. Esto nos sorprendió a todos. Nadie tenía la previsión de que esto iba a suceder, y todos estamos aprendiendo en el camino. Lo que sí es cierto que nos deja esto también un mensaje muy importante, que es necesario tener un Estado muy fuerte, que es tener un sistema sanitario fortalecido, con médicos, hospitales, ministerios de salud, presupuestos, y que la verdad que cuando las papas queman, o sea, tiene que ser el Estado el que intervenga, porque la verdad es que acá no estamos lamentablemente contando con la solidaridad de los factores de poder económico. Totalmente. Hay empresas de servicio que en este contexto le están cortando los servicios básicos a la gente. Esto es una queja que está sucediendo en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Mientras mandamos a los sectores humildes a que se aíslen y estén dentro de sus casas, hay empresas que van y le cortan el servicio de luz, de gas, de agua, y esto no puede suceder. No. La verdad es que necesitamos la solidaridad de ellos también. Totalmente. Y no se puede aceptar este tipo de especulación en el medio de la crisis. Lo mismo de quienes suben los precios del alcohol en gel, de los alimentos básicos. La verdad es que, o quienes se estoquean y no venden y esperan hasta que suban los precios. La verdad que no es momento de pensar en la rentabilidad, en la acumulación económica. Es momento de pensar en la solidaridad, en la presencia del Estado, sobre todo con quienes más lo necesitan, y de toda la ciudadanía con una visión solidaria de quien tiene al lado. Porque la verdad es que vos podés evitar el virus, pero que si lo obtiene ese virus, quien vive a una manzana de tu casa, te va a perjudicar a vos. Ahora, este problema nos tiene que hacer más solidarios. Este problema nos tiene que hacer tomar conciencia de que necesitamos un Estado fuerte, salud, educación, trabajo, que solos, por medio de la meritocracia, individualmente no se salva nadie. Ni hablar. Y ahora nos vamos a meter un poco en las medidas y en las actitudes y los trabajos que se están desarrollando a nivel nacional, que me parecen que han sido fantásticos. Hay una actitud de liderazgo a la cual la gente ha respondido también, y eso me parece que es para ver, porque es un gobierno que está transitando sus primeras horas y se encuentra con la mayor catástrofe mundial, y sin mirar mucho para atrás, se está metiéndole para adelante, que eso es importante. Pero antes quiero preguntarte esto, sobre esto que vos último que marcás. Acá los reclamos son permanentes, nos dicen que hay lugares que te cobran un sachet de leche 100 pesos, hay carniceros que nos dicen, sí, está bien, nosotros la carne está aumentando, pero a mí me aumentan el costo, yo no sé qué hacer, porque la gente viene y se pelea con el primero que ve, que es el comerciante que va a comprar todos los días, pero ese comerciante tiene por atrás a alguien que le está aumentando también. ¿Cómo se hace para que esas medidas, que a mí me encantan cuando se toman a nivel nacional y por ejemplo los límites de precio y todo eso, lleguen a nosotros? Porque de verdad que yo veo que están los anuncios y está genial, pero no nos llega en el día a día. Las cosas aumentan todos los días, César. ¿Hay alguna forma para que finalmente nos toque acá al interior, digamos? Mira, hay una lista de precios máximos que ya está publicada, que se encuentran en la web preciosmaximos.argentina.gov.ar. En esa misma página puede ver cuáles son los productos que el gobierno ha definido que no pueden tener mayores precios a los que ahí se anuncian. Respecto de otro mercadería, como por ejemplo vos podés decir el tema de la carne, sí. La verdad es que no tendría por qué aumentar, porque no hay un aumento considerable en ese producto. Si los carniceros están recibiendo por parte de sus proveedores un aumento, eso no corresponde. Eso habla de una especulación. Vos pensá que en este momento el Estado está poniendo todo su esfuerzo en las medidas de aislamiento, en los precios máximos a nivel nacional, en el sistema sanitario, y la verdad es que también se requiere de un compromiso social. Y estamos hablando de hay factores económicos que están pensando en la rentabilidad. Sí. Entonces, tampoco se puede pedir que el Estado empiece a perseguir a quienes no cumplen. También tenemos que exigir como sociedad ponerle nombre y apellido a quienes están teniendo estas maniobras especulativas, porque no corresponden en esta situación en la que estamos viviendo. No, es muy triste. No le podemos pedir al Estado, al presidente, al gobernador, al intendente, que esté persiguiendo a aquellos que especulan en los diferentes ámbitos. La verdad es que como sociedad tenemos que tratar de que esto no suceda, porque la verdad es que no nos hace bien a ninguno. No, porque eso les va a volver. La verdad que me parece, me da mucha tristeza que ocurran estas cosas como sociedad, ¿no? Que hoy te aumente la carne cuando primero te dicen que el campo somos todos, pero cuando puedo te mato. Esas cosas me parece que no corresponden, porque cuando te necesitan te usan para que digas que el campo son todos y hoy te aumenta la carne. No sé, esto nos decía ayer un carnicero, por ejemplo, porque nosotros anunciábamos, por ejemplo, que por decirte un ejemplo nada más, César. Que la gente de la Casiana nos decía, nosotros abril, mayo, de ninguna manera tocamos nuestros precios, pero un carnicero dice, claro, son productores también, tienen como toda la línea ellos y pueden decidir. Dice, yo que tengo una carnicería, el tipo que me vende la carne me la aumenta, y yo qué hago. A eso por eso te decía, ¿no? Es muy triste. Lo que yo te explicaba es que le aumenta la carne, no tiene un motivo económico para aumentarla. Totalmente. Porque no aumentó el gasoil, porque no aumentó la carne, porque no aumentó el alimento, porque no aumentó nada. Simplemente hay especulación. Y además no, tampoco se pone en el lugar de que está viviendo todos los argentinos hoy, que el interés debería pasar por otro lado y no por la rentabilidad. Ni hablar, qué esfuerzo que se está haciendo. Yo veo, la verdad que el otro día hablábamos acá con Mauro también, y decíamos que están dando un ejemplo ustedes, ¿no? Los políticos, que a veces están siempre en la picota ahí de las críticas, hoy están unidos, sin importar distinción de colores, están trabajando de manera conjunta, no nos quedamos en discusiones pavas, que hoy la sociedad me parece que no, tampoco lo admitiría, ¿no? Como vos marcás bien esto de los aumentos, tampoco les permitiría distraerse en otras cosas. Uno ve, ayer veía al presidente recorriendo dos hospitales que habían quedado parados desde 2015 y hoy se están poniendo en marcha para terminarlos y demostrando lo importante de seguir con este tipo de obras y con la salud, porque hoy estamos requiriendo todo eso. Evidentemente, nuestros políticos se han puesto hoy las manos en acción, han dejado toda cuestión particular de lado, y es algo que la sociedad ha venido pidiendo siempre. Tal vez en tanta cosa negativa uno puede ir mirando cosas positivas que por ahí nos deja, sí, claro, todo esto, ¿no? Aprendizajes a nosotros también, porque todos estamos aprendiendo de esto. Sí, totalmente. Bueno, a ver, requiere que el interés esté puesto en que la sociedad transite este momento de la mejor manera posible. Y toda la sociedad, todas las clases sociales, todas las instituciones. La verdad es que entre la política buscando un interés común, fundamentalmente lo que se persigue también es que el Estado llegue a todos los lugares. Y hoy contamos con un Estado conducido a través de un gobierno que está tomando decisiones a la altura de las circunstancias. Y eso también hace posible, porque la política se puede reunir en función de resolver intereses de la sociedad cuando hay un Estado que está atento, que financia políticas públicas, que da respuesta. Y eso lo estamos pudiendo hacer en Argentina. En otros países no se está pudiendo lograr. Bueno, acá al lado, que eso es lo que hay que decir. En Brasil autorizaron a suspender empleados sin salarios, ¿no? Entonces uno tiene que por ahí hacer comparación. Si bien hoy por ahí uno no quiere mirar mucho a la política y meterse más en los otros temas que nos centran, tenemos que destacar esas cosas, ¿no? Claro que hay que destacarlo, porque hay que tener memoria y hay que tener una mirada integral de lo que sucede. Hoy hay sistemas sanitarios a nivel mundial que se ponen en evidencia a través de esta crisis. El sistema sanitario de Estados Unidos, por ejemplo, el sistema sanitario que han tenido países que a veces uno, por seguir corrientes culturales donde siempre nos plantearon a Europa como un modelo a seguir, hoy se dan cuenta que no es tan así, porque los países centrales están colapsados. Y porque no pudieron prever este problema con la seriedad que amerita. Bueno, Argentina, con todas las dificultades que atravesó, y a otros países de Latinoamérica, con dificultades económicas muy grandes, están teniendo un nivel de seriedad mucho mayor que países que hasta hace poco tiempo mirábamos como ejemplo. Y la política argentina, en particular, está dando un ejemplo de coordinación, tomar medidas a la altura de la circunstancia y fundamentalmente de pensar en todos los sectores a la hora de tomar decisiones. Yo creo que después de esta pandemia se viene una configuración mundial en términos económicos con otros aprendizajes, sí, y con otros factores que van a tener que ser tenidos en cuenta. ¿Cómo evaluás la actitud de la gente en general? ¿Estás en Olavarría vos, César? O... Sí, estoy en Olavarría. Sí. ¿Cómo evaluás la respuesta de la gente a esta cuarentena que tenemos, o este aislamiento, digamos que así es el nombre específico? ¿Cómo evaluás el compromiso? En términos generales es muy... bueno, la actitud de la ciudadanía, porque gradualmente van aceptando las decisiones que se han tomado del Estado y están escuchando con mucha atención lo que los líderes institucionales van marcando. La verdad es que muchas veces por solidaridad, también hay que decirlo, otras veces por miedo, pero lo hacen, digamos, van... Sí. Configurando su cotidianidad en función de lo que necesita el país en general. Bien, bueno, César, está seguramente todos trabajando en esta situación, estamos todos comprometidos y aprendiendo. Yo a veces decía, ¿no? Porque a veces las redes sociales y es muy fácil criticar y golpear desde ahí, y bueno, estamos aprendiendo todos los vecinos en general, y coincido con vos que de a poquito, gradualmente, se está aprendiendo. Yo veo, al menos en lo que me toca a mí, yo hago el recorrido de mi casa a la radio, cumpliendo con todo también. Veo que cada vez hay como más acatamiento a todo esto, más responsabilidad, porque además tenemos el miedo, hemos tomado las cosas con seriedad y creo que estamos siendo solidarios. Así que en ese concepto creo que coincidimos absolutamente. Y bueno, Olavarría está trabajando bien también, ¿no? En cuanto yo te he visto reunido con el intendente, con distintos actores, ¿evaluás bien el laburo que se está realizando? Se ha empezado a hacer un buen trabajo. Todo depende de la respuesta que seamos capaces de dar a la ciudadanía que más lo necesita. Uh-huh. La verdad es que más allá de los encuentros entre la dirigencia y esos mensajes positivos que se pueden dar a la sociedad, la evaluación final está en función de la respuesta que le vamos a ir dando a la población, porque la población va a necesitar cada vez más respuestas por parte del Estado, por parte de la política. Bien, bien. Bueno, César, muchísimas gracias por este ratito, ¿eh? Un abrazo, Cristian. Un abrazo. Hasta luego. Ahí está luego. Ahí está César Valicenti, que queríamos un poco ver, porque están, veo, trabajando en conjunto, analizar lo que está ocurriendo.